Al mismo tiempo que arrecian las agresiones contra los campesinos del Bajo Aguán, existe un proceso de criminalización contra quienes mantienen un rol activo en la exigencia por restitución de las tierras. Este es el caso del coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, Jaime Cabrera, beneficiario de medidas cautelares emitidas desde 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para entender el proceso en su contra, nos remontamos al 24 de noviembre del 2022, cuando campesinas y campesinos de la cooperativa El Chile recuperaron las tierras que, alegan, les fueron despojadas por la productora de palma aceitera Corporación Dinant. Un día después, el fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Tocoa, Bayron Salinas, emitió un requerimiento contra 9 personas, incluyendo a Cabrera, acusándolo de 3 delitos: usurpación agravada, asociación para delinquir y privación injusta de la libertad. No obstante, diversos testimonios señalan la inocencia del coordinador de la plataforma, debido a que, el día de la recuperación, Cabrera se encontraba reunido con delegados de Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones de derechos humanos. Para el 25 de julio de 2023, el coordinador de la plataforma se presentó voluntariamente ante la justicia. Sin embargo, el fiscal que lo acusaba no asistió a la audiencia. Cabrera se presentó en una segunda ocasión, a principios de agosto de este año, pero el fiscal fijó la audiencia solo para el día 15. Al mismo tiempo, el juez que conoció el proceso otorgó medidas cautelares para que Cabrera pudiera defenderse en libertad. El día de la audiencia, el movimiento campesino denunció que se le negó el acceso a observadores nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras. Testimonios de la Plataforma Agraria afirman que el fiscal Salinas, quien enfrenta una investigación al interior del Ministerio Público por suponerlo parte de las estructuras del crimen organizado que operan en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de Jaime Cabrera. Como este fue un proceso de 8 meses, de estar, digamos que casi mente en prisión, porque estaba resguardecido, pero sin poder salir a las afueras por el temor que podía haber, como decimos los hondureños, un pitazo a la policía o a la misma parte de la Corporación Dinam. Temor era poder ser capturado, y que al ser capturado podía ser golpeado o desaparecido. Estuvo bastante serio. Sabemos que la empresa privada, la defensa de la empresa y el Ministerio Público muy fuertes, pidiendo pues, que realmente mi persona tuviera una detención, pero con todos los argumentos y no argumentos de ellos y argumentos de defensa nuestra, pues el juez dio la resolución que, pues, como eran 3 cargos, asociación ilícita y privación de libertad, pues por estos 2 cargos el juez determinó darme sobreseimiento definitivo. Ya por el cargo de usurpación agravado, pues el juez dictaminó que fue resolución provisional, que resolución provisional es que pues el Ministerio Público puede abrir nuevamente una investigación para ver si mi persona realmente tuvo que ver o no tuvo que ver sobre la acusación. Ya mi persona, gracias a Dios, pues ya estamos incorporados en los trabajos organizativos nuevamente. No fue nada fácil, 8 meses, no fue nada fácil.